Tenemos una llamada más en este momento a la cual le vamos a dar entrada y vamos a ver quién nos habla y qué nos cuentan esta noche. Buenas noches, ¿quién nos habla? Rodolfo. Rodolfo. ¿De dónde nos hablas, Rodolfo? ¿Me escuchas, Rodolfo? Rodolfo, ¿me escuchas? Creo que no, ¿verdad? Parece que también tenemos otra. Tenemos otra en la siguiente línea. Entonces vamos a ver si ahora sí tenemos una historia que compartir. Sí, claro que sí, amigo. Estás al aire. ¿Cómo te llamas? Bueno. Bueno. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Pues me llamo Francisco. ¿De dónde nos llamas, Francisco? ¿Dónde? ¿De dónde nos llamas? Aquí de la San Luis Rey. A ver, cuéntanos tu historia. Pues mi historia fue que me sucedió hace 3 meses, un viernes, eran las 3 de la madrugada, estaba lloviendo bien recio, y pues yo iba bajando al baño, y de eso que veo a mi azotea, y pues veo a una niña vestida de blanco, y con nada más se le veía un ojo, y pues de eso que cierro los ojos, y al momento de abrirlos, pues ya iba bajando, y pues me subí corriendo a mi cuarto. Corriendo a mi cuarto y ya al siguiente día les dije a mis papás de lo que había visto, pero no me creyeron. Y en la misma noche pues la volví a ver, pero ya con otro niño al lado de ella, así con sus manos estiradas, y pues me dio mucho miedo. ¿Sí? Sí, sí me dio mucho miedo de lo que me había pasado. Bueno, eso me sucedió hace 3 meses. ¿Hace 3 meses? ¿Hace muy poquito tiempo? Sí. ¿Y no te ha vuelto a suceder nada más? No, bueno, por lo menos no, nada más he escuchado voces. ¿En dónde? Pues allí en mi casa, bueno, afuera de mi casa, que se escuchan como si hubieran arrastrado cadenas, así como a las 12 de la madrugada. ¿En dónde es? Allí en la San Luis Rey. ¿En la San Luis Rey? Sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿puedo mandar un saludo? Ahí en la San Luis Rey, claro que sí, ahorita te los anotamos. ¿Sí? Nada más no nos cuelgues y tomamos ahorita tus datos y tus saludos, ¿sale? Ok. Gracias, no cuelgues. Okay. Tenemos otra llamada de un amigo que de hecho nos llamó casi al final del programa. Se pudo contactar con nosotros. Omar, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, Omar, ¿cómo estás? Sí. Omar, buenas noches. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Un poco nervioso, pero bien. ¿Por qué esos nervios? Platícanos. No más, porque aquí donde trabajo estoy solo. ¿A qué te dedicas? Soy velador. ¿Eres velador? Sí. Muy bien. Y por supuesto que ustedes que se dedican a eso, pues por la noche, por supuesto que deben de tener varias situaciones, ¿no? Y me imagino que nos vas a contar una de ellas. Pues mira, sí en sí, pues no me sucedió aquí en mi trabajo, ¿verdad? Me sucedió en la casa de mi novia. Ajá. Mira, lo que pasa que anteriormente yo me dedicaba al taxi, trabajaba de taxista por las noches. Si llega la ocasión que me iba a quedar una noche en su casa. Yo no sabía que en su casa se aparecía una mujer. Para nada, entonces, pues sí. Hasta entonces, el día que me llego a quedar, me quedo dormido por completo, ¿no? Me gané el sueño. Sí. Y como que te diré, eso de las 3 de la mañana, yo oigo que alguien se levanta y me cobija a mí, me cobija. Yo pensando, o sea, entre dormido y pues, un sueño, pensé que era mi novia. Ajá. Y me dice, me tapa, me cubre mi cuerpo, el cuerpo, y me dice, ni miedo tiene. Para esto, entonces, al día siguiente, pues sale mi novia y le digo, qué mala onda, ¿no? Saliste y me cobijaste y ni siquiera me despertaste, pues, para que yo me fuera a mi casa. Uh-huh. Y me dice, no, yo no fui, yo... Ya me lo aseguró que ella no había sido, pues. Ajá. Para esto, entonces, yo me vuelvo a quedar como a los 8 días, ya otra vez en su casa. Pero para esto, ella ya me había dicho, pues, que ya ya se había aparecido una mujer en su casa, ¿no? Entonces yo, pues, ahora sí que me dije, nada, me están bromeando, me quieren asustar. Pero no, fíjate que ahora sí que lo que vi, pues ahora sí que te lo puedo decir, que te lo vi en mis cinco sentidos, porque me levanto a la misma hora, 2, 3 de la mañana. Y al regresar yo del baño, veo a alguien que va bajando las escaleras. Sí. Se queda así, me lo topo de frente. Pero es una impresión que al poder yo querer hablar, gritar, no puedo. O sea, me quedo paralizado. Lo que hago es, me vuelvo a acostar y empiezo a rezar, a rezar, a rezar. Al día siguiente le comento a su tía, que es a la que aún todavía se le sigue, ahora sí que la sigue molestando. Ajá. Y ya me empiezan a decir cómo están las cosas. Le digo, oiga, ¿y por qué no le pregunta qué es lo que quiere, no? Yo acabo ahora sí que bromeando, jugando. Le digo, ¿qué tal si le quiere decir dónde está el dinero? Pero sí. No, para esto dice, mira, lo que ella me pide es algo que yo no puedo conceder. Ella, la persona, supuestamente la persona que se aparece ahorita en esta casa, quiere que le lleven un alma ahí, pero pues el cual pues no sabemos qué es realmente, si es un alma. Incluso ya se le mandó a decir una misa, porque ellos pensaban que era su abuelita de mi novia, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, para mí ya van 3 veces que la veo. Y yo te lo puedo asegurar que a lo mejor te digo, ¿sabes qué? Vamos tal día, como se puede aparecer, como no se puede aparecer. Ajá. ¿Cómo es? Mira, yo la silueta que vi es una mujer vestida totalmente de negro, no le puede ver el rostro. Ajá. Simplemente la vi parada. Y pues ahora sí que es una impresión así que tú dices. Ajá. Sí, ¿no? ¿Será cierto lo que estoy viendo o es por imaginación de uno, no? Sí, pero bueno, en este caso no eres el único que la ha visto, sino que hay alguien que hasta ha tenido, ha podido platicar con esto. No, yo no, o sea que ahora sí que de mi impresión, ajá, después sí que me quedé paralizado, ¿no? O sea, no pude ni gritar, ni hablar. Pero, nada, o sea, ¿cómo saben que pide un alma? Porque su tía de mi novia, ajá, ya, o sea, se lo comentó un padre. Y el padre fue el que le dijo que muchas de las veces son almas en penas, que no, pues ahora sí que no llegan a cumplir los deseos en vida, y es que buscan a alguien quien lo pueda cumplir. Ajá. Porque, pues yo, pues como te vuelvo a repetir, yo le decía a ella, ¿por qué no le dice dónde está el dinero o qué es lo que quiere? Y, pues no, o sea, no. Realmente ella lo que dice que siempre le pide es que quiere que le lleven un alma, pero pues ahora sí que al pedirle eso pues es algo imposible, porque pues es lo que dice ella, yo cómo se lo voy a cumplir, yo no puedo llevarle un alma. Sí, claro. A eso era mi pregunta, que a la tía, es la tía, ¿verdad? Sí. Con ella sí, digamos que le ha preguntado y le ha dicho esto. Sí, o sea, ella, y o sea, No te digo, tiene que ser especialmente en estos días para que se le aparezca, ¿no? Yo te estoy hablando de, yo tengo 2 años de relación con ella y esto me sucedió a mí hace como, ¿qué te diré? Medio año. Ajá. ¿Y es frecuente y sigue sucediendo? Que yo he visto. Ajá. ¿Y ellas te comentan, sigue sucediendo y es frecuente, sí, esto? Sí, hay veces que llegan en la noche, se acuestan y al, ¿qué te diré? 1 hora, 2 horas, se prende la computadora, se oye que tiran los trastes de la cocina, el perro que está abajo está ladre. O sea, en una ocasión que fui para fin de año, a finales del año pasado, pues, ajá, estábamos mi hermano, un sobrino mío, mi novia y yo, estábamos los únicos que estábamos en el patio. Yo agarro y me meto a la cocina a comer un poco más de la cena, ¿no? Y se queda mi hermano y mi sobrino afuera. Y para esto se oye que le empiezan a gritar. Voltean y al momento que voltean hacia arriba, está la misma mujer parada en la puerta del cuarto de su tía, de mi novia. Ajá. O sea, digo, es una... Y no es de ahorita, ya ella dice que ya van varios años que... que siempre se aparece. O sea, y digamos que no le incomoda que haya gente, se aparece aunque esté gente. Mira, de hecho la casa está en venta. Ajá. Y yo le había dicho a su tía, y oiga, ¿y no le incomodará que la casa esté en venta? Dice, no, porque desde que antes de que la casa estuviera en venta, ya se empezaba a aparecer esa persona. Muy bien, ¿en qué zona es nada más? Aquí en Barranca. Muy bien. Bueno, híjole, realmente es muy interesante esto. Como decías, bueno, si quisiéramos ir, tal vez se aparece o no. ¿Qué te parece si no nos cuelgas y ahorita tomamos tus datos y ya nos ponemos en contacto contigo en caso de que pudiéramos visitar esa casa y, bueno, que ustedes nos permitieran el acceso? ¿Sí? ¿Sí? Sí, mira, de hecho también, no sé, aquí en el Malanquín, yo vivía antes en el Malanquín. Ajá. No sé si has oído también de los duendes. Sí, sí, sí. Bueno, mira, hay una, ahora sí que... una anécdota de un velador de ahí también. No sé si conociste al famoso velador Don Damaso. Creo yo que sí. Bueno, ese señor, a nosotros, bueno, los que nos juntábamos ahí en el andador. Ajá. Él nos llegó a contar, no sé si supiste, que ahí por la iglesia mataron a un niño. Bueno, lo atropellaron. Bueno, ese no, niño no. Se aparecía, el velador nos contó que se aparecía siempre a las de 2 a 3 de la mañana. Ajá. Siempre bajaba en una bicicleta y subía con ella cargando. Entonces, va una ocasión que nosotros venimos a unos 15 años aquí en un salón que está aquí en Calzada, en la estación. Y de regreso llegamos allá al Malanquín. Lo encontramos ahí en donde siempre estaba. Nos pusimos a platicar. Y de repente él nos dijo que si queríamos ver algo extraño. Pues sí, nosotros dijimos, nada, nos quiere asustar, ¿no? Pero no, da la casualidad que eso... Pues sí, sí nos tocó verlo a ese niño, ahí en el Malanquín. También. Y no es la primera vez, o sea, también me han contado de otras veces ahí que... Pues, antes de que estuvieran las casas de por la parte de atrás de profesor la escuela... Ajá. También se aparecían muchas personas por allá. Sí, sí, de esa zona tensa se habla mucho... ahorita hablas tú de un niño, pero hemos tenido llamadas de algunos niños que se aparecen también por ahí a altas horas de la noche y que de repente se pierden, al igual que de una señora o una mujer, pues, que va caminando por las diferentes casas y está justo donde están las llaves del agua, como sacando agua, y se va. ¿Sí? Pero bueno. Oye, gracias por llamarnos. No, Y porfa, no nos cuelgues. Ahorita tomamos tus datos y te digo ya si pudiéramos tener acceso ahí a esta casa, lo agradeceríamos muchísimo y pues nos ponemos en contacto contigo, ¿no? Sí, cómo no. ¿Sale? No nos cuelgues, porfa. Sí, cómo no. Muy bien, pues seguimos aquí con todos ustedes, estamos en Noches de Terror, Tierra de Panteón, son solamente 20 minutos y las 11 de la noche y tenemos más historias, más relatos que compartir con todos ustedes. Tendremos en un momentito más unas historias, le vamos a llamar así, como nos dijo Mariana, un especial de taxistas, porque sabemos que ellos tienen... muchísimas historias, sobre todo aquellos que su trabajo es de noche. Bueno, pues muchos de ellos, por supuesto, quien no se ha subido en un taxi y le han contado una historia a nuestros buenos amigos taxistas, a quienes les mandamos un saludo. En un momentito más platicaremos de ello, pero mientras tenemos una llamada que vamos a dar entrada en este momento y vamos a ver qué nos platican. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, ¿quién nos habla? Amigo, ¿nos escuchas? Buenas noches, amigo. Amigo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos escuchas? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, habla el galán de Texas. Ajá, ¿quién? Sí, habla el galán de Texas, aquí contándole hace un año. Sí. ¿Qué nos contaste hace un año? Sí, aquí para contarles que hace un año yo todavía estaba por allá y iba ahí caminando por las cuestas de San José. Vivo ahí por la, no sé si sepan dónde está la cruz del pueblo, ahí la que hacen la fiesta. Entonces, iba caminando por ahí y luego yo iba solo, eran las 3 de la mañana. Y me encontré yo vi una sombra que venía caminando desde lejos de ahí y me esperé para ver qué, porque yo venía medio ebrio y luego dije no, me esperé, pero quiero decirles que me esperé, me dio un susto, o sea, de la vida, porque yo lo esperé, fui, y cuando yo fui a querer seguir la persona, pues no era una persona, no era nada. Fui, seguí la sombra y no era nada. Yo me sentí desesperado, yo me sentí nervioso, yo me sentí desesperado y no supe qué hacer. Me puse debajo de un carro. Ajá. Sí. Y luego, pues ya cuando esperé unos 5 minutos para que desapareciera, salí del carro valiente, ya no estaba nada, ya no había nada. O sea, hasta que después de que ya me salí, ya no había nada. Me sentí nervioso, me sentí desesperado. Corrí hacia abajo de la cuesta de San José, de donde está la cruz. Y ya no supe qué hacer. Luego, fue una noche de desesperación para mí, y quiero decirles a todos los que viven por la cuesta de San José que se anden con mucho cuidado, porque puede que pasen un susto como el mío, no que los asusten ni nada, pero pueden pasar un susto y algo. Ajá. Y así, y pues quiero mandar un saludo para la cuesta de San José. Muy bien. Y buenas noches. Gracias, buenas noches por compartir esto. Y se nos cortó la llamada. No sé si tengamos otra. Sí, vamos a darle entrada rápidamente. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Saúl. ¿Cómo, perdón? Saúl Picasso. ¿Qué tal, Saúl? Bueno, pues platícanos, ¿qué nos vas a contar esta noche? Mira, les voy a contar una historia que a mí me pasó más o menos hace un año. Lo que pasa que como a las 3 y media de la mañana salí de una fiesta y haz de cuenta que a mí se me hizo caminar. Bueno, me regresé caminando a mi casa más o menos a esa hora y me fui caminando por la parte del Chorro. Cuando iba caminando, haz de cuenta, no sé si ubicas lo que son las cosas. Sí. Haz de cuenta, cuando llegando a esa parte, yo vi un como tipo neblina en la parte del suelo ya. Ajá. Y haz de cuenta que no me di cuenta y me quedé parado ahí en los pozos, ya viendo hacia lo que son los tres arcos. Ajá. Vi lo que fue un perro muy alto. Y me quedé viendo así como de qué onda, qué pedo con ese perro. Y yo lo que le veía nada más era un bulto negro, no sabía ni qué era. Nada más se me quedó viendo de repente y yo lo único que vi fue cómo se me quedaba viendo. Los ojos de este perro eran rojos y cuando se me quedó viendo yo me quedé de por qué se me queda viendo, por qué no voltea su mirada hacia otro lado. Bueno, yo sí tenía la verdad un chingo de... Nada más te voy a pedir, porfa, sin malas palabras, ¿no? Ah, sí, está bien, perdón.